aprender. Es muy chiquitín, tin, tin. Es muy chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que Cuquín, quin, quin. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor. Igual que Cuquín, quin, quin. Con tu flotador, dor, dor. Nada muy feliz. ¡Sí, sí! Nada muy feliz. Con tu flotador, dor, dor. Nada con Cuquín, quin, quin. Es un ganador. Thank you.

suscribirse. ¿Monstruo azul? Mía. Mía, pelota roja mía. Pelota, pelota, pelota. Pelota, pelota. ¿Qué te dedo? ¿Dónde estás? Thank you.